canto lo que canto y cuento lo que cuento. Yo no te estoy mintiendo. Mi guerra es un arma, abre los ojos a la raza. Revisa la basura y se come lo que sea.